la mujer se ha perdido. Conocer el lirio y el polvo, se ha perdido esa besa locura, sube de cintura, te dejo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. La mujer imborrable huye como una gaviota, hizo rápido seco mis botas, las llevo unas botas y apagó el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Te gusta Robertito, ¿eh? La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores y historia se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. ¡Muerto! La mujer con sombrero, como un cuadro viejo Chagall, corrompiendo hacia el centro del miedo, hizo que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.